San Bronx, cabrones. Mi calva rap, primo, mi calva rap. Había senderos de barro y niños descalzos. Nula información del caballo y su expansión. Asaltos, tirones por García Noviejas en un 124 y escuchando a las grecas. Pillabas en la Pepi, al Pascual o a Galleta. Te reías todo el fin de con 500 pesetas. De ficha barata nadie tenía maldad, pero por la noche a los focos nadie quería entrar. Por si acá, cualquier tronco te ataca o te atraca en busca de su treta. Otro drogata en venta, señores en bares, creyendo Adolfo Suárez. Eran los mismos perros con diferentes collares. Así en cualquier rincón olía revolución. Guerreros, pregúntale a tu padre o a tu abuelo. Había bandoleros como el Pirri o el Jaro. Perros callejeros en cualquier descampado. Firmas de Juan Manuel, yo me acuerdo de ver. De San Blas a Vicálvaro para pillar el tren. El 4 iba lleno de firmas. Yo me sentaba al fondo y sin más añadía la mía. Había chutas en el parque, ladrones de 15. El SIDA se llevó a todos esos sprinters. Hoy rindo homenaje a gitanos y kinkies, los únicos hámster que han pisado Madrid. Oh, sí. Dicen por ahí que Vicálvaro es Castilla. Yo no vi castillos, pero sí vi jeringuillas. Muchos por aquí te podrían contar cómo la droga tratar, cómo la droga cortar. Yo solo sé cantar. Si la vas a contar, 1, 2, 3, jeringui. Yo, narrador del horror de la narri. Sé de lo que hablo, ten cuidado, churri. Mi estilo politoxi, 130 cunda taxi. Coma no con el sub y baja, pero casi. La memoria histórica de este país no te contará lo que ocurrió por San Blas. Mira que fue aquí el holocausto yonki. Yonki, tiene todo el monkey. Es polvoreada, la coca es polvo de hada. O que es ninfa, te dirás si se la snifa. Vicálvaro sinónimo de droga y paro. Mira con vos pinta el yomo, como a tuya paro. Suda el mono por todos los poros. No para porque por la droga vive por y para. El yonki puede estar enfermo, no está en forma. Baja al infierno y al diablo le informa. Con sorna, con sarna, me la suda ternecida. Muy poco, poco me queda de vida. Vicálvaro San Blas, conexión puente de Madison. Si cruzas en bici, acuérdate de mi son. San Blas, Vicálvaro, enclaves malditos. Barrios unidos son los mismos bandidos. Vicálvaro San Blas, conexión puente de Madison. Si cruzas en bici, acuérdate de mi son. San Blas, Vicálvaro, enclaves malditos. Barrios unidos son los mismos bandidos.